Hola, es viernes 23 y estamos leyendo la Biblia diaria. Estamos por Génesis 32 al capítulo 34. So vamos a comenzar a leer. Vamos a ver aquí que okay. Jacob continuó su camino y se encontró con unos ángeles de Dios. Cuando les vio, les dijo: "Este es el campamento de Dios". Por esa razón llamó a ese sitio Mahanaim. Esaú, el hermano de Jacob, estaba viviendo en la área llamada Sir, que quedaba en la región montañosa de Edom. Jacob mandó unos mensajeros a donde estaba Esaú, les dijo: "Díganle esto a mi señor Esaú, su siervo Jacob le mandó a decir: he servido con Labán todos estos años, tengo ganado, burros, ovejas, esclavas, esclavos. Mi señor, te mando este mensaje para pedir que nos aceptes". Los mensajeros volvieron a donde estaba Jacob y le dijeron: "Fuimos a donde estaba tu hermano Esaú. Él y 400 hombres más saldrán a recibirte". Ahora, si se acuerdan la profecía que el papá de Jacob, de la profecía que le da a Esaú después de que él vendió su primogenitura a Jacob, una de las cosas que dice el papá que Esaú iba a ser siervo de Jacob. Entonces aquí vemos cómo Abraham está queriendo endulzar al hermano, mandándole este mensaje y diciéndole: amo o señor, mi señor, que en ese tiempo nada más a gentes que estaban más altas que usted se les hacía, ¿no? Y la otra cosa que él lo asusta es que ¿por qué si Esaú viene en paz, por qué viene con 400 hombres? Jacob se preocupó mucho, dividió a su gente, a los rebaños y al ganado y a los camellos en dos grupos. Pensó: si Esaú viene y ataca el primer grupo y lo destruye, entonces el otro grupo podrá escapar. Y sabemos una cosa de Jacob, que era una persona que siempre tenía una manera de salvarse de las consecuencias de su pecado, ¿no? Y vemos muchas personas que somos de la misma manera, siempre se nos ocurre algo, especialmente si se acuerdan la historia de Jesucristo, cuando el mayordomo infiel manda llamar a los que se les debe y les perdona la deuda, un poco de la deuda, para que se acuerden de él. Así somos nosotros mismos algunas veces. Nos preparamos de una manera bien astuta para recibir las consecuencias de nuestro pecado. Pero algunas veces nuestras acciones o los beneficios de nuestras acciones no nos pueden llevar a lo que verdaderamente Dios quiere en nuestras vidas, que es que algunas veces nos rindamos a su voluntad. Entonces Jacob dijo: "Dios de mi abuelo Abraham, Dios de mi papá Isaac, Señor, tú que me dijiste: regresa a tu país, al lugar donde naciste, y te haré prosperar. ¿No soy yo digno de todas las muestras de bondad y lealtad que ha tenido conmigo tu siervo? La primera vez que crucé el río Jordán, solo llevaba mi bastón. Ahora tengo tantas cosas que me puedo separar en dos grupos. Por favor, protégeme del gran poder de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga a destruir y a matar incluso a las madres con sus hijos. Tú me dijiste: te haré el bien y haré que tengas todos descendientes como arena del mar. Habrá tantos que no podrán contar". Jacob pasó la noche ahí, después eligió entre lo que tenía un regalo para su hermano Esaú. Tomó 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas con sus crías, 40 vacas, 10 toros, 20 burros y 20 burras y 10 burros. Puso cada rebaño por separado a cargo de uno de sus esclavos. Después le dijo a sus esclavos: "Vayan delante de mí y dejen un espacio entre cada rebaño". Jacob le ordenó al primer esclavo: "Cuando te encuentres con mi hermano Esaú y te pregunte: ¿a quién le perteneces? ¿A dónde vas? ¿De quién son los animales que llevas aquí?", tú le responderás: "Pertenecen a tu siervo Jacob, son un regalo que él te envía. Mire, ahí viene él detrás de mí". Después le ordenó al segundo y al tercero y a todos los esclavos que llevaban con su rebaño. Todos le dirán esto mismo a Esaú cuando se encuentren con él. También le dirán: "Mire, ahí viene su siervo Jacob detrás de nosotros". Jacob pensó, voy a calmarlo con los regalos que le mando por delante, así se portará amable conmigo cuando me vea. De manera que envió los regalos antes que él y pasó la noche allí en su campamento. Ahora, vemos aquí cómo él es bien astuto, ¿no? Él sabe que tal vez su hermano viene a atacarlo, pero lo quiere endulzar antes que llegue ahí. Y yo creo que es sabiduría eso, pero a la misma vez no deja que Dios, algunas veces no dejamos que Dios obre. Esa noche Jacob se levantó, llevó a sus esposas y a sus esclavos y sus hijos y los hizo atravesar el río Jacob por el cruce. Después de que los hizo atravesar el río, mandó también con ellos todas sus posesiones. Jacob se quedó solo y entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Ahora no sabemos si Jacob hizo lo que hizo para proteger a su familia. O tal vez yo creo que quería un tiempo solo, ¿no? Y no sabemos exactamente qué es lo que lo yo creo que tal vez le estaba clamando a Dios, ¿no? Jacob se quedó solo y entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre se dio cuenta de que no podía derrotar a Jacob, lo golpeó en la unión de la pierna con la cadera y esa parte se dislocó. Son la pierna y la cadera. Eso es donde está el hueso de la cadera. Eso allí fue donde lo golpeó y como que le sacó el hueso de la yuntura. Aunque sí duele mucho eso, pero lo hizo por la razón que lo estaba haciendo, ¿no? Hay mucha gente que critican este pasaje de que cómo puede ser que un ángel luche con un hombre y que Jacob lo hubiera vencido. Y hay muchas opiniones de lo que pasó y de lo que no pasó, pero algunas veces el mejor comentario de la Biblia es la misma Biblia, ¿no? Y hay muchas ocasiones donde se habla de esta ocasión. Y vamos a ver en Oseas, capítulo, te permita que voy a ir, capítulo 12, el versículo 4, y dice: En el vientre tomó por el carcañal a su hermano y con su poder luchó con Dios. Y sí luchó con el ángel y prevaleció, lloró y le rogó en Betel, le encontró y ahí habló con nosotros. Vemos la manera que luchó, no fue que luchó a puñetazos, como se dice, sino que él lloró como niño, yo creo que se le agarró y no lo dejó ir, y llorando y llorando y llorando por lo que él estaba pasando, por la calamidad que él estaba pasando. Entonces, así fue como pudo él vencer al ángel. Y muchos piensan que este ángel que se le aparece es el Je Jesucristo, es un típico de Jesucristo, ¿no? Y yo creo que una de las mejores, y sabemos la misericordia que tiene Dios y la piedad que tiene Dios. Cuando uno ruega y le ora a Dios, algunas veces hace la voluntad de uno, que algunas veces es malo y es bueno, porque hay muchas veces que pedimos cosas que no son la voluntad de él. Y vamos a ver cómo esto más adelante sucede otro caso donde con los hijos de con las tribus de Israel, con Rubén. Y vamos a ver cómo la voluntad de Dios algunas veces no la hace la gente, pero él siempre hace que se cumpla su voluntad. Vamos a seguir leyendo. Y dice, y se dio cuenta, ok, Jacob se quedó solo y entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre se dio cuenta que no podía derrotar a Jacob, lo golpeó en la unión de la pierna con la cadera y esa parte se dislocó. Luego el hombre le dijo, déjame ir para que vaya, pa ya está haciendo. Pero Jacob dijo, no te dejaré ir a menos que tú me des su bendición. Vemos cómo él le está rogando. El hombre le preguntó, ¿cómo te llamas? Y Jacob le respondió, Jacob. Después el hombre le dijo, de ahora en adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, ya que has luchado con Dios y contra seres humanos y has ganado. Entonces Jacob preguntó, por favor, dime cómo te llamas. Pero el hombre le preguntó, ¿por qué preguntas cómo me llamo? Y ese momento el hombre bendijo a Jacob. Jacob llamó a ese sitio Penuel. Vamos a ver qué significa Penuel. El nombre significa la cara de Dios. Y una de las cosas aquí, vemos que en este argumento no se le no se da mención al nombre del ángel que estaba ahí, ¿no? Pero no significa que no le dijo cómo se llamaba. Él le dijo, ¿cómo te llamas? Y él, la narración no dice que le dijo cómo te llama. Pero es bien interesante lo que le pone, el nombre que le pone a su lugar, ¿no? Que significa la cara de Dios. Y sabemos nosotros que el Padre, la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, no se puede ver, sino que el único que tiene forma es el Hijo, que todos son tres en uno. Pero si hemos visto al Hijo, hemos visto al Padre. Entonces, Jacob aquí sí vio al Jesucristo antes del sacrificio que hizo él, porque Dios sigue siendo Dios en el pasado, en el futuro y en el presente. Yo sé que es algo muy muy difícil de explicar. Yo la verdad que todavía no he hallado mejores palabras para explicar eso, pero sí creo que Dios es uno. Jacob se levantó, vamos a seguir leyendo. Jacob levantó sus ojos y vio que tenía a Esaú con 400, que venía Esaú con 400 hombres. Entonces dividió a los niños entre Lea, Raquel y los dos siervas. Aquí vamos a ver también cómo la preferencia de Jacob tiene muchas consecuencias en cómo sus niños se crían. Vamos a llamarlo Israel ahora, no Jacob, ¿no? Israel significa, el posible significado de este nombre es lucha con Dios o Dios lucha. Ok, y vamos a seguir leyendo. Entonces dividió a los niños entre Lea, Raquel y los dos siervas. Primero puso a las siervas y sus hijos, después a Lea y a sus hijos, finalmente puso a Raquel y a sus hijos. Jacob se puso al frente de todos y se inclinó hasta el suelo 7 veces hasta que estuvo cerca de su hermano. Esa era una tradición que en esos tiempos también se usaban, de que cuando alguien veía a un señor o a alguien también, ellos se inclinaban hasta el señor. So Jacob se puso al frente de todos y se inclinó hasta el suelo 7 veces hasta que estuvo cerca de su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, le lanzó sus brazos alrededor del cuello y lo besó. Los dos lloraron. Después Esaú vio a las mujeres y a los niños y preguntó, ¿quiénes son los que están contigo? Jacob respondió, estos son los hijos que Dios me ha dado a mí y a tu siervo. Interesante, ¿no? Entonces las siervas y los hijos se acercaron y se inclinaron. Lea y sus hijos también se acercaron y se inclinaron. Después se acercaron Raquel y José y se inclinaron. Esaú preguntó, ¿qué sentido tiene mandar todos estos grupos con los que te encontré? Jacob respondió, esos eran para que me aceptaras, mi señor. Entonces Esaú dijo, hermano, yo ya tengo suficiente, quédate con tus cosas. Pero Jacob dijo, no, por favor, ni en verdad me aceptas, recibe mis regalos. Si en verdad me aceptas, recibe mis regalos. Para mí, verte es como ver la cara de Dios. Entonces, feliz de que me hayas aceptado. Te ruego que aceptes mi bendición que te traigo. Dios ha sido bueno conmigo. Yo tengo todo lo que necesito. Entonces Jacob le rogó a Esaú y aceptó. Después Esaú dijo, continúa tu camino y yo iré a tu lado. Pero Jacob le dijo, tú sabes, mi señor, que mis hijos están débiles y debo cuidar de mis animales y sus crías. Si lo hago caminar mucho en un día, se muere. Ve tú, mi señor, adelante de mí, yo te seguiré al paso de las crías y de los niños, hasta que encuentre a mi señor en Sir. Entonces Esaú dijo, entonces te voy a dejar algunos de mis hombres para que te ayuden. Pero Jacob dijo, ¿por qué tiene que ser tan amable conmigo, mi señor? Entonces ese día Esaú emprendió su viaje de regreso a Sir, pero Jacob se fue a Suduc y allí construyó una casa y establos para sus animales. Por esa razón llamó ese lugar Suduc. Finalmente Jacob terminó a salvo su viaje desde Parán Arán y llegó a Sedic en la tierra de Canaán. Montó su campamento cerca de la ciudad, le compró por 100 monedas a las familias de Lamec. Voy a seguir leyendo. Y por esa razón, a ese lugar, finalmente Jacob terminó a salvo su viaje desde Parán-Arán, llegó a seguir en la tierra de Canaán, montó su campamento cerca de la ciudad, le compró por 100 monedas a la familia de Hamor, el papá de Seir, el terreno donde había acampado, construyó allí un altar y lo llamó Dios, el Dios de Israel. Si vemos, le dice a Esaú, y esta es una crítica de las Biblias también que he oído, de que dicen, ¿cómo puede ser que él vaya donde está su hermano, pero que se tome tiempo para construir una casa y comprar terrenos y todo lo que va a hacer, ¿no? Y uno de los comentarios dicen que entre el tiempo que él venía al tiempo que llegó a la ciudad donde estaba Esaú, pasaron 15 años. Violación de Dina. Vamos a leer el capítulo 34. Vamos a ver, 34. Ok. Dina era la hija de Lea y Jacob. Un día Dina salió a ver las mujeres de ese lugar. La vio Sekín, hijo de Hamor, el heveo principal de la región. Él la agarró y la violó. Desde él se apegó mucho a Dina. Y la hija de Jacob se enamoró y la trató amablemente. Siquén le dijo a su papá Hamor: consígueme a esa muchacha para casarme con ella. Cuando Jacob se enteró que Desín había deshonrado a su hija Dina, esperó que regresaran sus hijos que se encontraban en los campos cuidando el ganado. En ese momento, Hamor, el papá de Sequil, fue a buscar a Jacob para hablar con él. Ahora, esta versión dice que Dina estaba enamorada de este hombre. Y puede ser que Dina estaba enamorada de este hombre, aunque la versión nunca me había leído ese pedazo, ¿no? Pero vamos a ver qué dice la Reina Valera acerca de eso. El capítulo 33 de Génesis. 33. Dice: y alcanzó Jacob sus ojos y miró aquí, venía Esaú. No, disculpe, el 30, 34. Y salió Dina, la hija de Lea, la cual estaba hacia. Había dado luz a Jacob a ver las hijas del país. Cuando la vio Sellín, hijo de Hamor, heveo, príncipe de aquella tierra, la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Y su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la doncella y habló el corazón y habló al corazón de la doncella. Un poco diferente porque aquí dice que Dina se enamoró de ella. No sé si lo leí mal, dice otra vez. Y la vio Siquín, hijo del Amor, el heveo principal de la región. Él agarró, la violó, pero él se apegó mucho a Dina, la hija de Jacob. Se enamoró y la trató amablemente. Entonces sí, la leí mal. Él dice lo mismo. Vamos a seguir leyendo. En esos tiempos, y eso ahora es muy ilegal, pero en ese tiempo no existía la justicia como existe ahora, ¿no? Entonces lo que hacían muchos cuando les gustaba una muchacha, y yo creo que en algunos de los países todavía, ahí en México o en El Salvador, en los países ya que no son, las ciudades que no son los cantones, como se le dice, todavía se hace eso donde se nada más se lleva a la muchacha, ¿no? Sin permiso al papá, pero en esa costumbre era que el papá tenía que decir que sí, y sigue siendo lo mismo, ¿no? Aunque ahora, si la muchacha quiere, no dice muchas cosas. Ok. Los hijos de Jacob volvieron del campo y se enteraron de lo que había pasado. Estaban enfurecidos porque Siquín, porque Siquín, al tener relaciones sexuales con la hija de Jacob, había hecho algo terrible contra Israel. Decían: esto no debió hacerlo nunca. Pero Jacob le dijo. Hamor le dijo: mi hijo Sekín está muy enamorado de tu Dina, le ruego que te dejen casarse con la hija de ustedes. Hagamos un arreglo matrimonial, así nuestros hombres se podrán casar con tus mujeres y tus hombres se podrían casar con vuestras mujeres. Quédense a servir a esta misma tierra con nosotros. La tierra está a su disposición, vivan en ella, abran negocios y compren más tierra. Luego Sekín le dijo al papá y a las hermanas de Dina: acépteme y les daré lo que me pidan. Cóbrenme un precio muy alto y muchos regalos, yo les pagaré lo que pidan, pero déjenme casarse con ella. Los hijos de Jacob di dijeron dieron decidieron engañar a Siquín y a su papá diciéndole a Siquín que había violado a Dina, la hermana de ellos, le dijeron, debido a que Siquín había violado a la hermana Dina, no podemos dejar que nuestra hermana se case con un hombre que no esté circuncidado. Eso sería una vergüenza para nosotros. Nuestra única condición es que se vuelva como nosotros, haciéndose la circuncisión, ustedes y todos tus hombres. Solo así sus hombres se pueden casar con nuestras mujeres y vuestros hombres se pueden casar con tus mujeres. Nos quedaremos a servir con ustedes y seremos un solo pueblo. Si no aceptan lo que les decimos y no les haré hacen las circuncisiones, nos llevaremos a Dina y no nos iremos. Jacob y su hijo Sequín consideraron razonable lo que les había pedido. Sequín no dudó en hacer lo que habrían pedido porque amaba a su hija de Jacob. Sequín era el hombre más respetado de su familia. Hamor y su hijo Sequín fueron a la entrada del pueblo y le dijeron a los habitantes: estos hombres son nuestros amigos, déjenlos quedarse a servir y hacer para ellos. Tomemos sus hijas para casarnos y démosles nuestras hijas para que se casen. Solo con esa condición ellos van a aceptar quedarse a servir con nosotros y convertidos en un solo pueblo. Así todos ellos están circuncidados. Todo hombre entre vosotros debe hacer la circuncisión. Sus propiedades, su ganado y todos sus animales serán nuestros. Yo creo que cuando le dijeron a los hombres tienen que circuncidarse, que ya de grande y de chico también es algo muy doloroso, ellos dijeron, oh, que olvídate, que voy a hacer eso. Pero cuando él dijo todo hombre, todas las propiedades, su ganado, dijeron, pues sí, ¿verdad? Solo aceptemos lo que nos piden para que puedan vivir con nosotros. Todos los habitantes de la ciudad estuvieron de acuerdo con Hamor y su hijo Sequín. Entonces todos ellos se hicieron la circuncisión. So, vamos a ver. 3 días más tarde, los hombres de la ciudad todavía estaban adoloridos. Entonces dos de los hijos de Jacob, Simón y Liba, los hermanos de Dina, tomaron sus espadas y atacaron a ferozmente la ciudad, matando a todos los hombres. Usando sus espadas mataron a Jacob y a su hijo de Siquín. Luego tomaron a Dina de la casa de Siquín y se fueron. Después los otros hijos de Jacob, pasando sobre los cuerpos saqueados todos los que había en la ciudad, porque Siquín había deshonrado a su hermana. Tomaron sus rebaños, su ganado, sus burros y todo lo que había en la ciudad y los campos. Capturaron su riqueza, sus mujeres, sus niños y todo lo que tenían en casas. Después Jacob les dijo a Simeón y Levi: ustedes me han dado muchos problemas. La gente de estas tierras, los cananeos y los fetiseos, me odiarán. Nosotros no somos muchos y la gente de esta tierra se va a unir en contra mía. Me van a atacar y me van a acabar conmigo y con mi familia. Pero los hijos de Jacob le dijeron: él no debió tratar a nuestra hermana como una prostituta. Y no sabemos exactamente lo que opinaba Dina, pero yo creo que en los planes de Dina nunca estaba casarse con ese muchacho. So, vamos aquí a terminar. So, si usted no lo ha hecho, por favor visite nuestra página mawministries.com. Gracias.